Bienvenido al número 222 de Podcast de Literatura, en el que voy a leer La Casulla de San Ildefonso, primero de los milagros de Nuestra Señora. En Toledo la Buena, esa villa real que yace sobre el Tajo, río caudal, hubo un arzobispo, clérigo leal, que fue de la gloriosa amigo natural. Llamábase Ildefonso, lo dice la escritura, pastor que a su grey daba buena pastura, hombre de santa vida que tuvo gran cordura, por mucho que digamos, su historia lo mestura. Siempre con la gloriosa tuvo atenencia, nunca varón por dueña tuvo mayor querencia, en hacerle un servicio ponía toda su vehemencia, lo hacía con seso y buena providencia. Sin contar otros servicios mucho y muy granados, dos están escritos, son los más señalados. Hizo un libro de dichos coloreados sobre su virginidad contra tres renegados. Otro servicio le hizo el leal tonsurado. Una fiesta en diciembre mediado, la que caía en marzo, día muy señalado, cuando Gabriel vino con el rico mandado. Cuando Gabriel vino con la mensajería, cuando gustosamente dijo Ave María y le dio la nueva de que pariría al Mesías, quedando tan íntegra como estaba ese día. Entonces desaparece un tiempo, cosa conocida, en el que no canta la iglesia canto de alegría, en el que no tenía su dignidad tan señalado día. Si lo pensamos bien, hizo gran cortesía. Hizo otra gran providencia el amigo leal. Puso esa fiesta cerca de la Navidad. Plantó buena viña cerca de buen parral. La madre junto al hijo, algo sin igual. El tiempo de Cuaresma es de aflicción. Ni se cantan aleluyas ni se hace procesión. Todo esto lo consideró el prudente varón. Tuvo luego por ello honroso galardón. San Ildefonso, clérigo leal, hizo a la gloriosa fiesta muy principal. Pocos en Toledo se quedaron en su hostal, pocos no fueron a la misa de la catedral. El santo arzobispo, un leal tonsurado, para decir la misa estaba preparado. En su preciosa cátedra sentado, le llevó la gloriosa un regalo muy preciado. Se le apareció la madre del rey de la majestad, con un libro en la mano de muy gran calidad, el que él había escrito sobre la virginidad. Le gustó a Ildefonso de toda voluntad. Le hizo otra gracia como nunca fue oída. Le dio una casulla sin aguja cosida. Obra era angélica, no por hombre tejida. Le dirigió unas palabras, razón buena y cumplida. Le dijo, amigo, debes saber que de ti estoy pagada. Has defendido mi honra, no de forma simple, sino doblada. Escribiste sobre mí un buen libro. Fui bien alabada, me hiciste una nueva festividad que no era acostumbrada. Para la misa de esta nueva festividad te traigo una ofrenda de gran autoridad, una casulla con que cantes, preciosa de verdad, hoy y en el santo día de Navidad. Dichas estas palabras, la Madre Gloriosa desapareció de sus ojos y no vio ninguna cosa. Acabó la misa la persona preciosa, de la Madre de Cristo, criada y esposa. Estar en la cátedra en que tú estás sentado, sola tu persona es esto condonado. Vestir esta alba a ti es otorgado. Si otro la vistiere, no será bien hallado. Esta fiesta preciosa recién contada, en concilio general fue luego confirmada. Por muchas iglesias es hecha y celebrada. Mientras dure el mundo, no será olvidada. Cuando quiso Cristo, celestial Señor, falleció San Ildefonso, precioso confesor. Lo honró la gloriosa Madre del Creador. Si dio gran honra al cuerpo, al alma, mucho mayor. Nombraron arzobispo a un canónigo Lozano. Era muy soberbio y de seso liviano. Quiso igualar al otro, fue en ello villano. Por bien no se lo tuvo el pueblo toledano. Se sentó en la cátedra de su antecesor, pidió la casulla que le dio el Creador. Dijo palabras locas el torpe pecador, que pesaron a la Madre de Dios nuestro Señor. dijo unas palabras de muy gran liviandad. Nunca Ildefonso tuvo que yo mayor dignidad, pues estoy consagrado como él en verdad. Todos somos iguales en la humanidad. Si no hubiese Siagrio tan adelante ido, si hubiese su lengua un poco retenido, en la ira del Creador no habría caído. Sin duda, mal pecado, está perdido. Mandó a sus ayudantes la casulla traer para ir a la misa y la confesión hacer, pero no le fue permitido ni tuvo el poder, pues lo que Dios no quiere nunca puede ser. Aunque era amplia la santa vestidura, a Siagrio se le hizo estrecha sin mesura. Le apretó la garganta como si fuera una cadena dura. Fue ahogado por su gran locura. La Virgen gloriosa, estrella de la mar, sabe a sus amigos buen galardón dar. Bien sabe a los buenos premiar, a los que la sirven mal, sabe los castigar. Amigos, a tal madre servirla bien debemos. Si así lo hacemos, nuestro provecho buscaremos. Honraremos los cuerpos, las almas salvaremos. Por un pequeño servicio, gran premio obtendremos. Pues así acaba el número 222 de Podcast de Literatura. Espero que te haya gustado, gracias por estar ahí y hasta la semana que viene.